es un ser perverso que transforma el corazón de un buen chico. Mientras la luna brille en el cielo, siempre seré la Sailor Scout y lucharé por el amor y la justicia. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Por el amor y la justicia. Por fin encontramos a la cuarta Sailor Scout. Es muy amable y también es muy fuerte. Lita es nuestra querida Sailor Júpiter. Como ya tenemos reunidas a cuatro bellas Sailor Scouts, no hay nada que pueda detenernos. Hoy presentamos Richard se enamora de Amy. En total tenemos 7 cristales arcoíris. Si no los conseguimos, estaremos perdidos. No podremos tener nunca el santo cristal de plata. Supongo que ya tienen conocimiento de esto. Sí. Ya tenemos uno en nuestro poder. Es una verdadera lástima que Tuxedo Mask se llevara uno, ¿no es verdad, Sir Sight? Por favor, Majestad, perdóneme. No se preocupe, Reina Beryl. Seguramente Tuxedo Mask volverá a aparecer para llevarse otro cristal. Podremos aprovechar y recuperar el cristal que se llevó. ¡Perfecto! Busquen los otros 5 cristales lo más pronto posible. Así nuestra gran ama volverá a vivir y gobernará todo el universo. ¡Amy, espera! Buenos días, Richard. ¿Cómo estás? Yo quería decirte buenos días. ¿Estás bien? ¿Pasa algo? ¡Oh, Dios! ¡Cuidado! Veamos por qué se desprendió. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Quién es ese Richard que sacó el primer lugar? Ay, creo que otra vez tendré problemas. Claro, Serena, tus calificaciones son un desastre. Creo que deberías estudiar más. Tú también, Lita. ¡Qué horror! ¿Amy se fue el segundo? Bueno, siempre hay alguien mejor que una. ¡Amy! ¿Sacaste el segundo lugar? Bueno, solo fue por un punto. Creo que debí haber estudiado un poco más, pero no fue lo suficiente. Uy, eso es lo que yo tendría que hacer. Oye, ¿de casualidad ese tal Richard que quedó en primer lugar en todo no está en tu grupo? Sí, lo acaban de cambiar de grupo. ¿No creen que es muy inteligente? ¡Hola, Richard! Yo quería decir... ¿Ah? Tranquilo, Richard, no te preocupes. Que tengas suerte. La tendrás. Amy. Así que tenía razón. ¡Te gusta Amy! ¿No es el artículo de cuando Amy sacó el primer lugar en los exámenes nacionales? Desde entonces estabas enamorado de ella. No, no. Siempre estudié para alcanzarla. Eso es todo. Porque ella es una estudiante con coeficiente intelectual muy alto. Entiendo. Pues has de ser muy bueno. ¡Le ganaste! ¡Felicidades! No es para tanto. Tuve suerte y contesté las respuestas correctas. Es por eso que obtuve buenas calificaciones. Además, sé que Amy me supera por mucho. La admiro y trato de imitarla. ¿Qué? Aunque debo confesar que me gusta mucho. ¡Perfecto! No te preocupes. Yo te ayudaré. Ten paciencia. Confía en mí. ¡Ey! ¡Espera, Serena! ¿Ah? Te aconsejo que este día tengas mucho cuidado con el agua. ¿Qué? ¿El agua? ¡Allá va! ¡Oh! Oh, creo que fue demasiado tarde. Oh, lo siento. Darien, ¿y ahora a dónde me vas a llevar? Sí, estoy conociendo mi pasado poco a poco. Pero aún no me queda muy claro. No hay otra manera de conseguir el cristal sagrado de plata, sino como Tuxedo Mask. ¿Qué pasa, Darien? Lo siento. ¿Qué decías? Has estado muy raro en estos días. ¿Te pasa algo? No, no es nada. ¿Nos vamos? ¡Sí! ¿Segura que es para mí? Creo que es mejor que un recorte de periódico. Aunque debo confesar que no salió bien en la foto, ¿no te parece? El cetro lunar está reaccionando. ¿Será que...? Muchas gracias. La conservaré como un tesoro. ¡Ay, no es para tanto! No es que sea entrometida. Por cierto, ¿cuándo se lo dirás? En cuanto supe que me cambiarían para esta escuela, me prometí a mí mismo que callaría y solo se lo diría justo en el momento en que la superara en los exámenes. Eso significa que ya puedes decirle. Sí, pero... De acuerdo. ¡Yay! Entonces hoy te llevaré con Amy a la salida de sus cursos intensivos. ¡Espéranos a esa hora! ¡No! ¡Espera, Serena! Te amo, Amy. Así que esta criatura es nada menos que uno de los 7 demonios con el cristal arcoíris. Oye, Serena, escúchame. Hazme caso. He estado tratando de decirte que... ¿Qué? ¿Qué te parece si en la tarde vamos al cine? Sí, vamos a ver el mundo acuático. ¿Sí? ¡Hola, Amy! Hola, Serena. ¿Pasa algo malo? Es algo bueno. Por favor, ven conmigo. ¡Vamos, Amy! Tenía muchas ganas de verte, muchacho. Así que tú eres Yosai. ¿Qué dices? No es posible que sepas mi nombre. ¿Por qué lo sabes? Desde niño fui dotado de un poder sobrenatural para predecir el futuro. Últimamente ese poder aumenta en mí cada día más y más. Logré saber mi verdadera identidad por ese poder. Una identidad que preferiría no conocer. Entonces ya no debo explicarte nada. Arrodíllate frente a mí. Soy un demonio mucho más poderoso que tú. ¡Aléjate de mí! Prefiero morir que trabajar para... el mal. ¿Me oyes? ¡Ahora! Sé un buen chico y acéptalo. En mis dominios. Sailor Mercury, llévate a Richard de inmediato. Muy bien. No tengo tiempo para jugar contigo, niña insolente. Richard, no te preocupes. Aquí estarás a salvo. Gracias por ayudarme, Amy. Eres una chica muy buena. ¿Qué? ¿Cómo sabe quién soy? ¿A dónde habrán ido Sailor Mercury y Richard? Escúchame bien, Sailor Moon. Toma el cetro lunar y sabrás dónde están. Recuerda que el cetro te dirá dónde está Richard. Úsalo inmediatamente. ¿Qué te pasa? ¡Hablas como si Richard fuera un demonio con el cristal arcoíris! Es lo que es. ¿Qué? Date prisa, o Sailor Mercury estará en peligro. ¿Estás segura? ¿Por qué tiene mi fotografía? Otra vez. Creo que tuviste una pesadilla, Richard. No son pesadillas. Estaba viendo el futuro, lo que pasará después. ¿Qué? Es que yo tengo el extraño poder de predecir el futuro. Por eso saqué las mejores calificaciones en el examen. ¿De qué me estás hablando? Amy, no tienes por qué esconderte de mí. Siempre me has gustado mucho, pero mi destino es pelear contra ti. Estoy muy desesperado, mucho. Oye, ¿es que acaso no me crees? Bueno, sigues diciendo cosas muy raras y no estoy segura de que sepas lo que dices. Por ejemplo, me confundes con Amy. Pues si no quieres revelarme tu verdadera identidad, no lo hagas. Yo... ¿Qué? Si en algún momento me transformo en un demonio, por favor, no dudes en destruirme. ¿Lo prometes? Por favor, dime que lo harás. Richard, el futuro es algo que cada quien crea con sus propias manos. Cuando te rindes, el destino te derrota. Cree en ti mismo y podrás construir cualquier futuro para ti. Sí, Amy, perdón. Sailor Mercury. Miren, miren, qué lindo espectáculo. ¿Crees que puedes huir así como así de este cristal negro? ¡Josite! ¿Quieres protegerlo, eh? Pensarás lo mismo cuando hayas conocido su verdadera identidad. ¿Eh? ¡No! ¡Cuidado! Ahora mira al demonio Boom, uno de los 7 demonios más poderosos del Megaverso. ¿Ya estás listo, Bumbo? Ahora ataca inmediatamente a la Sailor Scout. ¡Richard, no! ¡Bumbo! Por favor, no lo hagas. Tienes que construir tu futuro con tus propias manos, manos. ¡Bumbo! No es posible, aún conserva el corazón humano. ¡Demonio Bumbo! Tienes que atacar a la Sailor Scout, no a mí. Ahora, quítale el cristal arcoíris. ¡Bumbo! ¡Sí, Osai! ¡Eres muy mala! ¿No te da pena transformar el corazón puro de un chico? Te equivocas, mi querida Sailor Moon. Esa es su verdadera identidad. ¡Míralo! ¡Ya es demasiado! ¡No te voy a perdonar! ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! ¡Por favor, Sailor Moon, devuelve a Richard a su identidad original! ¡Está bien! ¡Bumbo! Sailor Moon, ahora lo gobierna el poder maligno. Lo que hay que hacer es quitarle energía para curarlo. ¡Hazlo ahora! Sailor Moon, tienes que hacerlo de inmediato. Si en algún momento me transformo en demonio, por favor, no dudes en destruirme. Richard, no te preocupes. Te aseguro que regresarás a tu otra identidad. ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Trueno de Júpiter! Chicas, estuvimos a punto de perdernos la diversión. Así parece. ¡Burbujas de mercurio! ¡Estalla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sailor Moon, qué esperas! ¡Ayuda a Richard! ¡Date prisa, por favor! ¡Sailor Moon! ¡Se le está acabando la energía! ¡Curación lunar! ¡Acción! ¡Richard! Se van a arrepentir. Amy. ¿Eh? El tercer cristal arcoíris cayó en manos de las Sailor Scouts. Bueno, supongo que por el momento está bien. Así que cambiarás de escuela otra vez. ¿Nunca te quedas en un lugar? Es que no es cosa mía, es por el trabajo de papá. Ya saben cómo es eso. Lástima que te vayas cuando ya somos amigos. Oye, Amy, yo quisiera... Sí. Richard, ¿qué quieres decirme? Amy, toma. Te regreso tu fotografía. ¡Ay! Te pediré que me la devuelvas en cuanto te haya derrotado en todos los exámenes que existan sin hacer trampa. Richard. Es la que más me gusta, te la regalo. Quédate con ella para que no me olvides. Sullivan hacen que los sueños se vuelvan realidad. No sé por qué a mí me hacen recordar mi pasado. ¿Qué? No me digan que esa dulce muchacha tiene un cristal arcoíris y es un demonio. Creo que debo hacer algo lo antes posible. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos Serena y Darien en un retrato de amor. De los 7 cristales arcoíris, 2 ya están en manos de nuestros enemigos y nosotros solamente tenemos 1. Además, 3 demonios de los 7 grandes han sido derrotados. Siosaid, ¿cómo enmendarás tu error? Majestad, por favor, denme un poco más de tiempo para seguir con mis planes. El próximo blanco es esta muchacha. Conseguiré el cristal arcoíris aunque sea a costo de mi propia vida. Si vuelves a fracasar, ya sabes lo que se te espera. Oh, sí, majestad. ¿Te gusta? Vaya, es otoño. Hay enamorados por todas partes. Oh. Mi amado Tuxedo Mask, eres nuestro amigo o nuestro enemigo. Como también está buscando el valioso cristal de plata, será mejor pensar que es nuestro enemigo, ¿no te parece? ¡Dios! ¡No, no! No tengo idea de quién es mi querido Tuxedo Mask y a cada momento aparecen monstruos aterradores. ¿Por qué me tocan todas estas cosas? ¡Eh, dime! ¡Serena! ¡Se me hizo tarde! ¿Qué es lo que quieres enseñarme? Será una sorpresa hasta que lo veas. ¡Vamos! Bueno, y luego comemos algo delicioso, ¿sí? ¿Cómo es posible que deje tirado el cetro lunar así como así? ¡Qué estilo! Realmente es soberbio. ¡Ah, qué maravilla! ¿No son lindísimas? Últimamente la gente anda como loca con las pinturas de Margaret Sullivan. ¿Pero de dónde salen todos estos enamorados? Lo que pasa es que las pinturas de Margaret son sobre el amor. ¡Kelvin! ¿Sí, es soy yo? Cierto. Y dicen que tus sueños de amor se cumplen si tienes una pintura de ella. ¡Oiga! ¡Entonces necesito un cartel para mí! Miren, es el retrato de Margaret. ¡Ay, es bellísima! ¿No les parece dice que su fotografía es igual a sus pinturas? Solo que nunca aparece en público. Es una belleza completamente oculta. Ya entiendo. Quizás es espantosa. ¿Quién sabe? ¿Qué cosas dice, Serena? No, este día no. No puedo inspirarme con ninguno de ellos. Pero hace mucho tiempo que Margaret ya no pinta. Dicen que no puede pintar nada porque está deprimida. Sí, es cierto. ¿Deprimida? Bueno, quizás sea cierto. ¡Qué lástima! ¿Qué te pasa, Serena? Es que esta pintura me hace recordar a algo. No sé qué es. ¿Qué es esto? Cristal de plata. Se parece mucho a los sueños que tengo. Te digo que es por acá. ¿Ves cómo yo tenía razón? Discúlpame. Mis anteojos. ¿Estás bien? Yo veo, ¿no ese es el amigo de Andrew? ¡Ah, sí! ¡Es él! Y está con una chica que no es Rey. ¡No puedo permitir eso! Lo siento, Molly. Mejor no me esperes. ¡Nos vemos luego! ¡Espera, Serena! Kelvin, acompáñale a su casa, ¿quieres? ¡Y no olvides comprarme el cartel! ¡Sí, claro! ¡Ah, ya se fue! Nunca pensé que nos íbamos a quedar solos. Solo que ahora es muy raro. Antes me sentía solo cuando Serena se marchaba y me dejaba así. Quizás solo soy un chico muy sensible que se está enamorando. Kelvin, ¿te sientes bien? Lo que quiero decir es que... ¿Qué es lo que pasa? Dime, ¿qué es lo que quieres? No te entiendo. ¿Puedes ser mi modelo? ¿Puedes ser mi modelo? ¿Sí quieres? ¿Ah? ¡Te atrapé! ¡Voy a decírselo todo a Rey! Serena, no me malinterpretes. ¿Cómo que no te malinterprete? ¡Están tomados de las manos! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Es que eres perfecta para una pintura que deseo hacer. Por favor, sé mi modelo, te lo suplico. ¡Ah, tu modelo! Hola. Por favor, entren. ¡Ah! ¡Qué lindas flores! Siéntanse como en su casa. Darien, les traeré café en un momento. Estoy aquí tan solo porque me obligaste, pero ni creas que voy a perder el tiempo en tonterías. No exageres. Ya sé que ustedes los universitarios se la pasan divirtiéndose. Pero si se parece a las pinturas de Margaret Sullivan. No me digas que tú eres la señorita Sullivan. Ya sé que no tengo nada que ver con la imagen de mis pinturas. Alguien que pinta así debería ser muy bella. Así que solo dejo que los demás piensen que soy bella. Por favor, guarden el secreto. ¿El secreto? ¿O sea que nadie lo sabe? ¿Estás segura? ¿Ni siquiera tus mejores amigos? Debo confesarles que no tengo ningún amigo, pero no importa. Siempre que pueda hacer buenos cuadros, estaré satisfecha. Aquí está su café. Pruébenlo antes de que se enfríe. Serena, siéntate aquí. ¿Qué? ¿Él será mi pareja? ¡Oh, no! No te ilusiones. ¿Qué? De todos modos, no quiero ser modelo, así que... Por favor, te lo suplico. No te vayas. No puedo inspirarme si no tengo un modelo. Últimamente no he podido encontrar ninguno que me inspire. Quédate solo un día. Ayúdame. Está bien, creo que no puedo negarme. Rey me golpeará si ve esto. Pero es bastante guapo. ¡Qué tonta soy! Estoy enamorada de Tuxedo más que de nadie más, eso lo juro. ¿Te pasa algo? No me pasa. pasa nada. Algo me dice que hoy pintaré una obra maestra. Ay, ¿a dónde habrá ido Serena? Pero qué muchacha tan inquieta, no tiene remedio. Ya siéntate. Te digo que es la primera y última vez. Solo me quedo porque el café está delicioso. ¡Oh! ¡Qué talento tan grande! ¿Cómo puedes pintar cosas tan bellas? Cada vez que me inspiro para pintar, rezo con todo mi corazón. Quiero que quienes vean mi obra sean realmente felices y que encuentren su pareja ideal. Tus cuadros son conocidos como ilustraciones de amor. Oye, creo que eres muy linda, pero no es justo que no tengas amigos. No tengo otra alternativa. Margaret debe ser una superbelleza. Si la gente llegara a saber que yo soy Margaret, sus sueños se vendrían abajo. Ay, no. ¿Cómo es posible que una persona haga feliz a otra si no puede ser feliz ella misma? ¡No digas tonterías! ¡Estás lindísimo! ¿Cómo es posible que digas cosas así cuando puede hacer un cuadro tan lindo? ¡Mira este! ¡Oye! ¿Qué te pasa? Esta es la escena de una linda joven que le da a su amado un regalo como muestra de amor. No sé por qué, pero me da tristeza siempre que pinto a esta linda pareja de enamorados. Sí, lo entiendo. No sé por qué a mí se me oprime el corazón de nostalgia. Una muestra de amor. Margaret Sullivan, en un momento volverás a ser el demonio que eras. Oh, Margaret, haces unas galletas deliciosas. Disculpa que te haya entretenido tanto. Oye, Serena, ¿no querías que Darien te llevara a tu casa? ¡Ay, no! ¡Por favor, no lo malentiendas! ¡Margaret Sullivan! Es tan lindo. Debe ser una mujer muy bella y elegante para pintar cuadros tan lindos. Margaret, creo que piensas demasiado en los demás. Pintas cuadros bellísimos y haces unas galletas sencillamente deliciosas. Creo que eres una muchacha con muchas cualidades. Gracias. Buena suerte y buenas noches. Eres una muchacha con muchas cualidades. No estuvo tan mal. Creo que le dije algo bueno. Espero que se anime un poco. Serena, toma. Es el cetro lunar. Qué descuidada, lo dejaste tirado en el parque. Si no lo quieres, puedo dárselo a otra persona que sí le interese. No, Luna, lo que pasa es que en ese momento estaba pensando en mi tuxedo mask. Pues ya te ves bastante animada, ¿no? ¿En serio? Bueno, es que... Ay, entonces no tenía de qué preocuparme. Tu problema es muy sencillo y te recuperas muy fácilmente, ¿verdad? Lo siento, soy una tonta. ¿Por qué eres mala conmigo? Ay... Creí que estaba diciendo lo correcto, pero quizá me excedí un poco. Esto es el colmo. ¿Por qué Luna no me entiende? Las chicas somos muy difíciles. Pasa algo en casa de Margaret. Inmediatamente el cristal arcoíris y vuelve a ser un demonio. Eres muy linda, pero me das miedo. Por favor, dime quién eres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Despierta ahora, demonio Pina! ¡No puedo creer que Margaret sea un demonio! ¡Eso no! ¡Tengo mucho miedo! No tengo tiempo de tener miedo, veamos. ¡Atención! ¡Apareció un demonio! ¡Señor Scouts, vengan de inmediato! ¡Bien! ¡Por el poder del Prisma Lunar! Ni que nada. ¡Demonio Vina, atácala! ¡Ay, no! Muy bien, Vina. Hazla que sufra más. ¿Quieres ir, eh? Pues no te lo permitiré. ¡Mi Toxino Mask! Por favor, Margaret, no pelees contra mí. Solo recuerda que eres muy dulce. Por favor. Sailor Moon, lo hiciste muy bien. ¡Te felicito! ¡Burbujas de Mercurio! ¡Está bien! Es una chica muy dulce. Por favor, no sean muy duras con ella, ¿sí? Ahora regrésame el cristal arcoíris. ¡Qué descaro! No. ¡Ahora muere! Sailor Moon. Toxido Mask. Muchas gracias. Hoy te tocó salvarme. No. Perdón, creo que esto es tuyo, ¿verdad? La princesa. ¿Qué? ¿Conoces a nuestra princesa? La estamos buscando. Por favor, te lo suplico. Dime dónde está. No, yo no sé dónde está, pero si su misión es encontrar a la princesa, mejor quédate con ella. ¿Me la estás dando? Oye, ¿puedes? ¿Puedo pedirte algo? ¿Me regresas el cristal arcoíris que te llevaste la última vez? No, lo siento mucho, no puedo dártelo. Yo también necesito los cristales arcoíris. Y recuerda que quizá en cualquier momento buscaré los que tienen ustedes. Así es que cuídelos muy bien. ¿Qué dices? ¿Acaso eres nuestro enemigo? En lo que se refiere al cristal arcoíris, temo que sí. Nos veremos pronto. Mi Tuxedo Mask. ¡Ay, Dios mío! ¡Aún no terminamos! ¡Trueno de Júpiter! ¡Resuena! Por favor, te lo ruego, ya es suficiente. ¿Qué se debe que nos hubieras llamado? Pensé que no querías que la gente supiera de ti. Es que ahora ya dejé de esconderme. ¡Ah! ¡Oh, qué maravilla! Vaya, hasta eso no está tan mal para una mala modelo. ¡Ay! ¿Por qué eres tan grosero? ¿Y este cuadro? ¡Ah! ¡Oh! Muchas gracias, Serena. Este será mi retrato de hoy en adelante. Tú me devolviste el valor que necesitaba para decir con orgullo que yo soy Margaret, la pintora de todas estas obras. ¡Qué bien, Margaret!